Bueno, Marcos, sufridísima victoria, pero tal vez como se esperaba, ¿no? Un partido duro porque siempre ha sido un zapato, una piedra en el zapato este Ferro, ¿no? Y quedó demostrado hoy. Sí, sabíamos que iba a ser así de duro. Personalmente siento que no seguimos jugando como tendríamos que jugar o de la manera que creo que por ahí no, nos iría mejor. Pero bueno, nada, mientras los resultados se den, todo está bien. El problema va a ser cuando no se ¿Y a qué te referís? ¿Que no te gustó hoy de San Lorenzo y que hay que repetir sí o sí para mantener esta ventaja y avanzar al Final Four? No, tenemos que seguir con la actitud. La actitud fue muy buena, defendimos duro en el momento clave, también hicimos las cosas bien, pero creo que en ofensiva, con todas las armas que tenemos, podríamos aprovechar mucho más eso. Bueno, ¿cómo ves esta serie el día sábado ya en Boedo, donde San Lorenzo no perdió aún? No, igual que hoy. Así aguerrido, ellos siempre van al frente, tienen un gran equipo, juegan bien, saben las cosas que tienen que hacer y bueno, hoy nos hicieron un partido muy parejo y creo que va a ser igual. Bueno, termina igual siendo un gran día para vos, ¿no? Por la confirmación de tu regreso a la selección. Bueno, ¿cómo lo tomás? Oh, bien, bien, la verdad que contento. No esperaba nada, la verdad, porque no sabía que podía llegar a pasar. Pero bueno, obviamente contento y listo para lo que viene. Bueno, y para colmo son dos partidos fundamentales pensando en China, ¿no? Sí, sabemos que son fundamentales y bueno, vamos a tener que ir con la cabeza firme y seguir como viene hasta ahora. Gracias, Marco, y felicitaciones. A vos, hasta luego.